8 de la madrugada, los últimos alumnos llegan, todos con mochilas y meriendas, atentos esperan. Trin, trin, la campana suena. Trin, trin, el día comienza. Trin, trin, la campana suena. Trin, trin, el día comienza. Han pasado varias horas de arduo estudio, llegan ansiosos de salir ya a jugar, atentos esperan. Suena, tring, tring, el recreo comienza, tring, tring, la campana suena, tring, tring, el recreo comienza. Al final del día se preparan para ir con sus familias, listos y con muchas, muchas ganas, atentos esperan. Tling, tling, la campana suena. Tling, tling, a la casa va.